11:55 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 24 de abril. Vamos a acercarnos a uno de los temas de interés, sin duda, y bueno, pues que muchos nos estaremos preguntando, porque para este domingo se ha previsto la salida de los menores de 14 años en el término nacional como, bueno, pues acción dentro de esa desescalada que podemos estar experimentando de cara a la salida de la crisis del coronavirus. Pues en torno a esto hay muchas dudas. En cualquier caso, ya en la jornada de ayer se ofrecía toda la información a través del Ministerio de Sanidad con Salvador Illa, y se hablaba, bueno, pues precisamente de las características y de cómo se iba a producir, ¿no?, esa salida de los menores, en qué contexto y de qué manera. Si bien es cierto que se especificaba que parques, por ejemplo, infantiles, debían de permanecer cerrados como están hasta ahora, y por tanto, bueno, pues no se le iba a poder hacer ese uso. En fin, la cosa es que nosotros queríamos conocer, en cierto modo también, cómo se puede llevar a cabo en nuestra localidad, y al mismo tiempo informarles sobre las actividades que los más jóvenes pueden llevar a cabo en nuestra localidad de manera no presencial. Acciones que desde la Delegación de Juventud se han ido llevando a cabo durante estas últimas semanas y que, bueno, pues están dando un poco de vida, ¿no?, también a lo que es ese perfil de jóvenes en nuestra localidad con diferentes acciones. Vamos a hablar de todas ellas y lo vamos a hacer con el responsable tanto de infancia como de juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a comenzar, si te parece, por aquí. Enseguida damos paso a Juventud y hablamos de todas las iniciativas que habéis planificado, que no son pocas, pero como comentábamos, en la jornada de ayer se especificaba, bueno, pues en concreto, el medio o la manera en la que los menores de 14 años iban a poder salir de su domicilio durante una hora. Recordemos que es de 9 a 9 de la noche, que no pueden ir más lejos de un kilómetro de su lugar de residencia, que es lo que está recomendado, que hay que respetar la medida de distanciamiento social, que se permite salir con juguetes. Leíamos hoy en la prensa que se hablaba de patinetes y de bicicletas, y que, bueno, pues hay que tener en cuenta también que tienen que ir acompañados por un único adulto responsable, ¿no? Son algunas de las medidas que se han adoptado para las salidas controladas de los niños y niñas a partir de este domingo, menores, eso sí, de 14 años. Y en este sentido, bueno, pues sí que hay que recordar quizá que los parques en nuestra localidad permanece cerrado y que por tanto no va a poder ser un lugar, ¿no?, al que acudir, ¿no?, como espacio lúdico infantil. Sí, bueno, siempre todo lo que anteriormente, siempre haciendo caso a las autoridades competentes para, bueno, para el tema del el desescalamiento que está haciendo con el asunto de, bueno, las salidas controladas para niños y niñas, ¿no?, que es a partir del próximo 26 de abril. Aquí es la máxima, aquí hay que hacer caso a las recomendaciones y a las directrices que mandan las autoridades competentes, ¿no? Y sí que, bueno, a partir de este próximo domingo de abril, pues va a haber una pequeña desescalada para que los niños puedan salir a dar paseo, jugar en la calle una vez al día, ¿no? Uh-huh. Siempre, bueno, haciendo las recomendaciones, pues principalmente el horario permitido de 9 a 9, evitando siempre a las puntas, siempre serán acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos, puede ser un hermano mayor de edad, podrá salir hasta con tres niños y deberá, bueno, siempre manteniendo la distancia, ¿no? Siempre mantener la distancia, más mascarilla y el contacto social, esos son tres fundamentales que hay que mantener. Uh-huh. Por otro lado, se respetan las medidas de distanciamiento social con otros niños, adultos, por casualidad, pues, haya cruces, y siempre, como han establecido las autoridades sanitarias con lo anteriormente, el distanciamiento social, el que no haya contacto y las mascarillas, uh-huh, en este caso. Bueno, se permite correr, jugar y hacer ejercicio. Los niños siempre van teniendo, como hemos dicho, una de las premisas, siempre respetando las medidas de distanciamiento social. Y podrán salir con su propio juguete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles como para evitar ese contacto. También, bueno, en un entorno rural, bueno, porque sí, entraría. Sí, claro. O ser próximo en alguna zona, podrán salir a pasear por el campo, el bosque, respetando.

cuando termina la sesión se cuelga entera para que las personas que puedan verlo, en, por decirlo de alguna manera, en diferido, puedan, pues bueno, seguirlo de otra forma, ¿no? Y sí que está teniendo bastante aceptación, que cuando terminen se garantiza que el que siga paso a paso lo que la monitora realiza a través de esto, pues a través del canal de juventud, pues perfectamente puede saber la parte básica de la lengua de signos española. Y bueno, por otra parte también, desde la delegación de infancia, pues se ha realizado un concurso de dibujo online, un concurso con tres sesiones. En esas tres sesiones pues ha habido una temática específica cada uno, y bueno, todos los niños y niñas ayudados también por sus padres para poderlo colgar a través de las redes, porque estamos hablando entre 3 y 12 años el enfoque que se le da, y que bueno, las ediciones pues bueno, han sido tres, era uno por la temática de la familia, otro como directo en casa, y bueno, hoy se subirá los dibujos que hayan realizado sobre mi pueblo, y que bueno, ha tenido un nivel de aceptación bueno, y que esperemos que para futuro sigan participando, porque vamos a seguir realizando talleres, ya no solamente dibujos, ya vamos a tirar para otra temática que daremos a conocer a lo largo de la semana que viene, y que bueno, dentro de las delegaciones, dentro de las posibilidades que hay y de los medios que tenemos a nuestra disposición, seguimos trabajando. También el Centro de Información Juvenil se sigue atendiendo a través del correo electrónico y del teléfono a todas aquellas cuestiones que los jóvenes quieran trasladarnos, o dudas de otro tipo, de temas de garantía juvenil, de todos los temas que se venían tratando y que se siguen con normalidad, pero a través de correo electrónico y teléfono. Y en definitiva, lo que intentamos también por otra parte del equipo gobierno y bueno, la delegación de juventud e infancia, dentro de esta anormalidad, de esto que es poco anormal, nos acogió todo un poco de esta forma, pues seguir con normalidad, con actividades y conseguir sobre todo, pues bueno, ayudar también a, bueno, estamos confinados en nuestras casas y esa sensibilidad trasladarla a través de iniciativas y actividades para que, bueno, para los más jóvenes, para que se puedan divertir, puedan, pues bueno, de una manera, pues seguir con su vida, pero bueno, desde otra forma que dentro de nuestras casas. ¿Cuál ha sido la participación del concurso de dibujo infantil online que se puso en marcha pues prácticamente a principios de abril, ¿no? Y que concluía el 20 de abril con esa tercera edición? ¿Cuántos jóvenes jóvenes y menores, ¿no? De 3 a 12 años se han sumado a la iniciativa? No sé si tienes el dato. No tengo el dato, porque se han ido subiendo los diferentes dibujos y han ido votándose y no... La cuestión de este tipo de iniciativas es solamente para los más jóvenes tengan un entretenimiento, una actividad, un poco de ayudar, bueno, de intentar porque los más jóvenes, los más pequeñitos de la casa, pues se diviertan y bueno, y realicen una actividad que es bastante amena, el dibujo, ahí donde, para que desarrollen la creatividad, bueno, y también tengan una actividad para poder, dentro de tantas horas que tiene el día, pues ellos puedan desarrollar la creatividad y ellos se expresen, y que bueno, y que se comparta a través de las redes. No se busca un afán competitivo ni nada, sino evidentemente un pequeño premio para aquellos que bueno, pues destaquen o que realicen un dibujo bueno, pero en definitiva lo que se busca es eso, de que los niños expresen su creatividad y que tengan su entretenimiento, y que bueno, evitar es de que dentro del confinamiento pues tengan sus actividades y se desarrollen su capacidad de dibujo. Bueno, pues eso es una de las actividades, como decíamos, que se llevan a cabo a través de la Delegación de Juventud. Luego, además, también tenemos ese taller de iniciación a la lengua de signos online, como hemos comentado anteriormente. La siguiente sesión será este próximo domingo. Se puede ver a través del perfil de Facebook de la Casa de la Juventud, Juventud Ubrique, ¿no? Es el... Juventud Ubrique, ahí está todo colgado. La gente cuelga también sus vídeos de lo realizado, ¿no? Para, bueno, una manera de interactuar, haber un feedback entre lo que es la clase, ¿no? E intentar de una manera, pues bueno, también son otros elementos transversales para trabajar, no solamente la juventud, está abierto a todos, bueno, a todos aquellos que lo deseen, quieran practicar el tema de lenguaje de signos. También una cosa novedosa, porque hay pocos cursos sobre lenguaje de signos, y también, bueno, un tema a tratar también la inclusión entre los jóvenes, porque, bueno, quién sabe el día de mañana, si no hace falta hablar con lengua de signos cuando está uno perfectamente en la vida cotidiana, ¿no? Pues también son recursos que se ponen a disposición de todos y todas para fomentar eso, un poco la inclusión y aprender una lengua que, bueno, pues, como bien he dicho antes, hay poco conocimiento. Solamente, pues, bueno, todo siempre a nivel individual, pues vamos a intentar ponerlo como que sea una lengua como otra cualquiera, como se aprende otro tipo de lengua. Bueno, y luego me comentabas además también que se están perfilando otras iniciativas que se van a presentar próximamente y que se van a llevar a cabo dentro de esa misma línea del concurso de dibujo online para los menores de nuestra localidad, ¿verdad? Sí, bueno, en otra línea ya vamos a hablar del tema del dibujo y vamos a intentar hacer algo relacionado con entretenimiento y lúdico, sobre todo el tema de realizando diversos talleres a través online, pero tenemos que todavía definir, perfilar la temática exacta para, bueno, una vez que esté lanzado, pues, será una cosa similar al formato como el del concurso de dibujo, pero con otros elementos. Claro. Y así, bueno, pues seguir trabajando con los más jóvenes de nuestra localidad, hasta con los más pequeñitos, y que, bueno, pues intentar hacer lo más ameno posible, pues, este confinamiento, que en definitiva, pues, se intenta llevar de la mejor manera posible, pero vamos a intentar desde este equipo de gobierno, pues, a través de esta iniciativa con los más jóvenes, pues, hacerlo lo más llevadero posible. Bueno, a partir de ese domingo, los menores de 14 años al menos van a tener ese respiro de poder salir una hora al día a la calle. Y bueno, quizás toda esta avalancha de actividades online y telemática que se han ofrecido para los más pequeños, no es que sigan siendo necesarias, pero el hecho de que puedan salir, claro, exactamente, ya es un alivio, ¿no? Entonces, bueno, pues también quizá hay que enfocarlo más también ahora, a partir de ahora, a ese público de mayores de 14 años, hasta que, bueno, quién sabe, quizá, bueno, sí, pues en un futuro no muy lejano, tampoco sea necesario porque puedan salir a la calle, ¿no? Con esa desescalada, sí, de la que venimos hablando. Sí, cuando vayan avisando las autoridades competentes, pues, bueno, ya las diferentes iniciativas de la Delegación de Infancia y de Juventud irán modificándose, ¿no? Hasta que haya ya un desconfinamiento total, pero la cuestión de esto en función a, bueno, ahora mismo la situación en la que estamos, y nosotros hacemos iniciativa en función en el estado que estamos. A partir del domingo, pues, cambia todo un poco. Claro. Y así iremos cambiando y moldeándonos a las situaciones que vayan sucediendo, hasta que llegue un momento, pues, bueno, solamente puede seguir con la actividad normal, ¿no? Y así poco a poco, pues, recobrar la normalidad dentro de las delegaciones y seguir trabajando, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, de una manera u de otra, con un ritmo a lo mejor más pausado por el motivo que anteriormente hemos estado comentando, pero, bueno, nosotros seguimos trabajando desde el ayuntamiento, y, bueno, esperemos que todo salga bien y podamos salir de la calle. Bueno, hay muchas dudas, por cierto, en la jornada de hoy, porque aunque ayer ya sí que el ministro de Sanidad concretó, ¿no? Además también se habló por otro ámbito con, concretamente, el vicepresidente, ¿no? De Derechos Sociales, Pablo Iglesias, dieron ruedas de prensa informando de cómo se produciría la salida de los menores de 14 años, pero eso no quita que haya muchísimas dudas al respecto, como estamos teniendo, ¿no? Durante esta situación de crisis sanitaria continuamente. Y hay muchos oyentes que nos están enviando WhatsApp preguntando cosas. Yo sé que hay algunas que se pueden responder, otras que no, porque simplemente no se sabe, no por otra cosa, porque lo que conocemos son las instrucciones que llegan desde el gobierno y poco más. Entonces, en este ámbito, una duda, ¿no? Por salir de ella, que la verdad es que yo también me lo he preguntado. Dice, hola, buenas, me gustaría preguntarle si los que han cumplido los 14 también pueden salir. Y en este sentido, Bueno, pues hay dudas al respecto, pero sí que es verdad que hay declaraciones de precisamente Pablo Iglesias, en la que decía que los niños de hasta 14 años, entiendo yo que están también metidos los de 14, ¿no? Quiero yo pensar que aquí hay muchas dudas, que una no se arriesga ya a decir nada, pero bueno. Sí, bueno, con estas cuestiones lo que hay que intentar es, pues bueno, por una parte siempre lo que es la... intentar analizar bien los contenidos que transmiten las diferentes autoridades sanitarias y cuando haya cualquier duda dirigirse a los diferentes medios que nos han habilitado para resolver ese tipo de dudas, que es a través del Ministerio de Sanidad. Bueno, y las autoridades también, que tienen las instrucciones dadas, además a través de la policía, Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, que son las personas que están bien preparadas para esto. Entendemos que sí, que los menores de 14 años que lo cumplan también podrán salir. Entendemos, ¿eh? Entendemos. Sí. Exacto. ¿Qué más nos queda por decir, Antonio? Pues bueno, sobre todo, pues, yo siempre, bueno, todos estamos afectados, todos somos parte de esto que ha sucedido y de intentar llevarlo con la mayor normalidad posible dentro de a todos los jóvenes de nuestra localidad, dentro de seguir siempre las recomendaciones, la normalidad, seguir las recomendaciones exhaustivamente que nos traslada las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y que, bueno, cualquier necesidad, cualquier cuestión que quieran trasladar a la Delegación de Juventud, pues, sobre todo de dudas o cualquier necesidad que tengan, pues bueno, pueden hacerlo a través de los canales que tenemos. Seguimos trabajando igualmente y que, bueno, se pongan en contacto con nosotros para todo lo que es en ámbito juvenil. Y que, bueno, y que ánimo y que fuerza y que saldremos de esto. Pues con ese mensaje de ánimo también nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a Antonio Martel, responsable de Infancia y Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros.